Y hay bastantes notas de color. Lamentablemente. Sí, porque, a ver, va el quinto día del paro de colectivos, ya hubo más de 70 despidos y la municipalidad denunciará penalmente a los choferes. Mestre puso taxis y remises y se podrán abordar en cualquier tramo a un costo único de 15 pesos y el servicio se ofrecerá de 7 de la mañana a 9 de la noche. Esto para... Sí, y cualquier intención que tenga que ver con que esta protesta no tenga sus frutos no tiene nada que ver con este superlativo precio para poder transportarse en taxis, ¿no? Sí, políticas estatales para romper huelgas, es increíble. Bueno, pero para ampliar esta información, estamos en comunicación con Erika Oliva, ella es trabajadora de trolebús ahí en la ciudad de Córdoba. Te damos la bienvenida, Erika, al piso de Noticias con Mate. Bueno, hola, buenos días, gracias. Erika, ¿cómo viene este quinto día de conflicto ya de paro por parte de UTA? Y bueno, como decíamos y comentábamos recién, todo el aparato estatal, ¿no?, para romper la huelga. Así es, está todo el tema de la burocracia sindical y no solamente que el poder concedente aquí en Córdoba también, sino que los empresarios, todos están dispuestos, digamos, no tienen intenciones de destrabar el conflicto, un conflicto genuino de los trabajadores, como es el tema del salario, de la dignidad laboral. Erika, también teníamos información de que hay... Hace un par de horas hay dos detenidos, choferes detenidos de la empresa ERSA, ¿puede ser? Sí, no estamos en conocimiento, o sea, no tenemos ninguna información oficial. Lo que sí estamos haciendo la lucha, estamos resguardándonos lo que están presionando de las empresas porque sacan a los supervisores a manejar. Inclusive la municipalidad tiene que tener muy en cuenta que están subiendo gente, que hay que controlar que esos supervisores o esos inspectores tengan el carnet al día. Seguramente. ¿Cómo se están organizando a partir también de este quinto día de paro ya y con el apriete por parte del Estado, ¿no? Esta decisión también de Mestre de poner remises y taxis para justamente romper la huelga por parte en cuanto también a lo social, ¿no? Sí, los permisionarios de taxi y los remiseros nos han dado su apoyo, no han acatado la orden del intendente. Así que están de parte nuestra, no están haciendo la directiva que le brindó el señor intendente de Córdoba. Bien, ahí se están organizando por asamblea, ¿cuál es el plan de lucha todos a partir de esto? Todos los otros gremios nos están apoyando, hay un montón de gremios, de partidos obreros, de socialistas, de toda índole, nos están brindando su apoyo y bueno, estamos acá resistiendo. Como te digo, para que no caiga esta lucha. Exacto. Recordar que esta medida de fuerza es en rechazo justamente de la suba del 21% de salarios. Nosotros no rechazamos el 21%. Córdoba tiene un traslado especial, un convenio diferente al de Buenos Aires. Nosotros ese 21% que se toma del básico de Buenos Aires, nosotros tenemos que sacar el porcentual de la cifra nominal del básico de Buenos Aires y trasladarlo a Córdoba. Son porcentajes muy diferentes, porque Buenos Aires tiene un básico de 14.900 y Córdoba tiene un básico de 9.626. Claro. Entonces, en base a la cifra de ellos, nosotros sacamos el porcentaje en nuestro básico. Hay una diferencia grande. El 21% en Buenos Aires repercutiría en nosotros un 32,5%. Exacto. Eso es lo que estamos pidiendo. Lo que sí estamos rechazando es la forma de la aplicación. Necesitamos que sea el trasladado del porcentual de la cifra nominal básico de Córdoba, pero que no sea en tres tramos. Nos quieren dar un 8% hasta fin de año. Y el índice del INDEC ya dio para el primer cuatrimestre del 2017 un 11%. Así que esto nos lleva a una proyección hasta fin de año que va a haber una inflación del 33% y a nosotros nos quieren dar solamente un 8% hasta diciembre. Entonces es injusto y es muy avasallador el tema de cómo nos quieren imponer ese 8% que fue tratado paritarias nacional con Fernández y que Fernández jamás le preguntó a sus bases. Entonces, claro, todo está mal, todo este marco está muy mal, digamos. Sí, está todo viciado y recordar que el INDEC saca cifras de que no se puede vivir por abajo de los 13.600 pesos, más imagínate o menos. Imagínate que un 8% repercutiría en nuestro sueldo 960 pesos. Claro. Hasta fin de año, que significa que todo el año nos han aumentado 960 pesos, difícil de sostener. Sí, la información de hoy del INDEC es que hasta lo que va de mayo hay un 24% de inflación, así que bueno, esto no sería ni un parche para esa inflación. No, no llega, claro. Es por eso que otros medios se han sumado a la lucha por el tema de paritarias, porque no queremos ver, reflejado que el aumento sea a la baja. Claro. Tiene que ser siempre para arriba y a favor del trabajador. Así es, Erika, estás en lo cierto. Es lamentable que el Estado preste todo su apoyo para justamente romper una huelga justa. Les mandamos todo el apoyo y seguimos obviamente en contacto esto de cerca para ver cómo se destraba este conflicto. Muchísimas gracias. Y esto es la lucha de todos los trabajadores, esto es una lucha de todos los obreros. Le dejamos este mensaje a todos los obreros que apoyen, porque si nos dejamos llevar por delante el gremio de la UTA en Córdoba, van a ir por todos los otros gremios, no van por solamente nosotros, van por todos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Seguro. Un abrazo, Erika. Muchísimas hasta luego. Gracias. Hasta luego.